sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. La pregunta es cómo se empieza un programa si el anterior terminó hablando de sanguchitos de miga. Con un mordisquito de un alfajor. Bueno. Como para compensar. Pero me dio muchas ganas de sanguchito de miga. Bueno. Agradezcamos los alfajores, no, sí, el compañero está del otro lado. Hoy viernes venía pedaleando y digo, viernes, digo, ¿cuándo volverán los alfajores? Y ya volvieron, claro, ya están aquí. Es que vos no habías venido el viernes pasado. Claro. Ya hubo. Claro, ya estuvimos. Hoy hay uno con envoltorio verde y otro con envoltorio violeta. Bueno, el violeta es de chocotorta. Y el verde, agárrate. ¿De coco, qué? Manzana y dulce de leche. Ay, qué rico también. Estamos recibiendo señas del otro lado, donde apuesten por ese. Después te mandamos un mensaje. Coco, manzana y dulce de leche, una combinación increíble. Así que ya corto, mirá, tengo cuchillo en el estudio. Mirá, Pauli, hacemos una degustación casi en vivo. Te iba a cebar un mate primero, pero me parece pero que me vamos parece primero. Me prefiero el mate. No, y mira, y escúchame, recubierto en chocolate blanco. Está todo bien. Bien. Está todo bien en este alfajor. Pero bueno, si te comes el alfajor ahora no vamos a poder conversar. Claro. Mejor te convido un mate. Dale. ¿Vos? ¿Qué onda? ¿Cómo arrancaste? ¿Ya arrancaste full cursada? Sí. ¿Te cuestan los viernes a la mañana? Por eso me cuesta que me salgan las palabras, porque me salieron muchas palabras en todas las clases que di en el día de ayer. Bueno, pero está buenísimo. Pero lindo, porque lindo, se siguen aparte habitando las universidades, vamos por esa. ¿No? Como el... Sí. Sí. Como que frente a todo lo que están diciendo, las aulas se siguen llenando. Eso creo que es como lo más fuerte de estos días, ¿no? Que hay una propaganda en el subte, no sé si la vieron, de una universidad que dice, estudiar es revolucionario. Y hay como una persona recontra joven, toda con un, no sé, una re onda. Ajá. Pero quien auspicia es una privada que está muy ligada al estudio online, que fue una de las primeras en hacer cursadas online. Y dice estudiar es revolucionario, dice la palabra revolucionario. Y es como, hasta acá está buenísimo, pero apostar por la educación pública es un derecho. O sea, es revolucionario y es tu derecho. Y aparte de eso, la revolución la están asociando a la tecnología. La universidad no promociona. Al cambio del sistema. Solo dice eso, ¿eh? Es revolucionario, estudiar. Exacto. Es revolucionario. La universidad es líder en lo que es cursadas a distancia, en autoasistidos, todo eso. Perdón, lo de técnica no puedo hablar porque es una cosa magnífica dentro de las obras de arte. Me hipnoticé. Pero bueno, eso, a eso iba. Y te dan ganas en el subte de escribir hacerle... como un aguante la uva, es tu derecho, puedes estudiar de manera gratuita, popular, laica, como con un acceso a todos. Pero bueno, no sé, me da como cosas, viste, como que te falta. Antes estaban más intervenidos los vagones de subte, ahora ya están como más difícil de pegar algo. Y me dio cosita. Tendría que haberle sacado una foto. Me te hubiera gustado trabajar eso en el aula. También, sí. Como sí, para sí. alentar a quienes recién arrancan. De que sí, es un gesto casi revolucionario. ¿Estás? Bueno, Pauli, vamos. ¡Eso, querida! ¡Totalmente, vieja! We'll be right back.

un modelo de muerte. Vamos a compartir las palabras de Daniel Herrera, integrante de la Asamblea de Famatina, entrevistado ayer aquí en Charco de Arena. Y eso me alegra, recibir a mi casa gente, porque es gente como yo, que tiene las mismas inquietudes que yo, y que puede ser que mucha gente en este momento esté escuchando esto y que sepa que no son los únicos, que no se sientan solos, porque hay mucha gente que le están pasando cosas allá en Allen, en el sur, por el tema del fracking, la gente que está ahora en las áreas costeras, la gente que resiste a los terratenientes que avanzan con las hojas. Y bueno, nosotros acá nos toca, así como nuestros vecinos también de Catamarca tienen el problema del litio ahora, ¿sí? Son muchas las cuestiones, sí. ¿No? También el avance en contra de los bosques nativos, sí. Son muchas las variantes y estamos frente, son muchas las variables que tenemos que analizar, y además, como decías vos, estamos frente a un gobierno negacionista y que ataca con base, con todo, contra la naturaleza. Ante el avance del racismo institucional, antirracismo popular. Desde la Asamblea Antifascista Antirracista LGTBIQN+, convocan a alzar nuestras voces y construir juntes un espacio de memoria, resistencia y lucha. Convocan a afroargentines, afrodescendientes, africanos, afroindígenas, pueblos originarios, identidades marronas, comunidad LGTBIQ+, organizaciones afro, investigadores, practicantes y difusores de prácticas de matriz afro, personas romaníes, migrantes y refugiadas de todo el mundo y a todos quienes se comprometen con la lucha antirracista. Invitan hoy 21 de marzo a las 5:30 de la tarde en Defensa 535, la ciudad de Buenos Aires, a conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y el Día de Recuerdo de las Víctimas de la Trata Transatlántica de Personas Esclavizadas. Inauguran Nora Siempre Nos Cuidó, muestra fotográfica colectiva. Será hoy en el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543 de la Ciudad de Buenos Aires. La exposición fue curada por el fotógrafo Alejandro Amdan, quien invitó a una miriada de colegas que solían acompañar a las madres de Plaza de Mayo en sus rondas hacia finales de los 70 y comienzo de los 80. Esperamos que esta muestra de fotos sea un tributo digno a su memoria y un recordatorio de su legado, que sigue vivo en nuestros corazones y en nuestra lucha por justicia y por los derechos humanos, plantea. Hay algo de esa idea de refugio, de cuidado, que es un poco todo lo que representa Norita. Pero Amdan, como curador, quiso mantener la idea de Nora, no de Norita, como le decíamos todos cariñosamente. Él quiere mantener la idea de Nora como un emblema y símbolo de lucha, explica Juan Pablo Pérez Roca, coordinador del Departamento de Ideas Visuales del Centro Cultural de la Cooperación. Memoria y acción contra el racismo. La diáspora africana de la Argentina organiza un mes de actividades en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y el Día del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavización y la Trata. Habrá conversatorios, cine debate y una jornada académica. Invitan a reflexionar sobre las luchas actuales contra el racismo en Argentina. En este sentido, hoy, viernes 21, la actividad se traslada a la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMET, donde se llevará adelante la tercera jornada de memoria, racismo y discursos de odio, impulsadas por el Núcleo de Estudios sobre Racismo y Desigualdades de la UMET y con el apoyo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Contará también con la participación de destacadas personalidades y especialistas. Para más información, se pueden visitar las redes sociales de DIAFAR, el sitio oficial de la diáspora argentina, de la diáspora africana en Argentina. 20 minutos pasan de las 9 de la mañana y 26 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 56% de humedad, una sensación térmica de 27.3. Y una máxima para el día de hoy de 32 grados. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias.

que rima con oro, ¿cómo era? Con retoño. Con retoño, con moño, no me salían palabras con otoño. Sí, mientras esperamos a José Mazón, se me venía, como que me quedé pensando y le mandamos un abrazote enorme a Emi del otro lado, a Eli, perdón, que nos mandó la foto de la publicidad. ¡Terrible! Ah, es una chica con pelo verde, re a enorme. Favor del aborto, la palabra revolución y todo. Terrible, terrible. Pero mirá, hablamos de revolución tecnológica, de cambios y sí. ¿Quién llega? Justo. Justo. Buen día, José. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Buen día. Perfecto, perfecto, ahí estamos. La tecnología no nos está abandonando en este momento, así que estamos bien conectados. ¿Qué tal, José? Bien, ¿cómo han arrancado formalmente esta temporada número...? 11. 11, de Charco de Arena. 11, mira, Capicúa. Radiantes, ¿cómo, qué mejor, José? Mira este con año. Un contexto increíble, la verdad. Hermoso. Sí. Nada podría estar mejor. Sí. ¿Vos? ¿Saben qué? Bien, muy bien, muy bien. Cada día mejor, el país va genial. Me gusta porque cada vez las nuevas generaciones se paran en nuestros hombros y son mejores que nosotros y nosotras y tratan mejor a las personas, tratan mejor a los niños, a las niñas, a los jubilados. Yo estoy muy feliz por eso, la verdad, muy feliz. Nunca pensé, cuando tenía 15 años, que iba a llegar a los casi 45 siendo tan feliz como en estos momentos. Ay. Es una realidad virtual. En la real, ¿cómo vienen las cosas? En la real vienen complicadas. Pero, ¿saben qué? En estas semanas, en estos meses que no estuvimos en contacto, uh-huh. Estuvimos en verano y por suerte pudimos desconectar un poquito, sucedieron un montón de cosas. Este año, de vuelta, la semana pasada, pensaba sobre esta columna. No vas a hablar, José, por favor, de nada, por favor, relacionado con inteligencia artificial. Tenés que empezar la columna con este año con otro tema. Otros temas, bien. Otros temas. Uh-huh. Y venía bien, sí. Más o menos bien, yo quiero contarles esto, venía más o menos bien. Fracasé miserablemente, pero en ese cometido de no arrancar la columna de este año hablando de esos temas, pero de vuelta, como me pasó el año pasado en varias oportunidades que me había propuesto este cometido, la realidad me pasó por encima, y entonces digo... ¿Qué hago? ¿Hablo del elefante rosa que en la habitación o me hago el gil y hablo de cualquier otra cosa? Y no, hablemos del elefante rosa que está en la habitación, es rosa, tiene una trompa, le das maní, comen, ya está. La habitación es de 2x2, no entramos, hablemos del elefante rosa. Bien. Pasaron varias cosas en los últimos meses que me gustaría sintetizar para que tengamos cierto contexto de hacia dónde vaya... lo que quería compartir con ustedes hoy. Hace unos meses, y lo habrán leído por ahí, salió una empresa china que se llama DeepSeek. Uh-huh. Es una empresa china que provee una inteligencia artificial, entre otras cosas parecidas a la de ChatGPT. Y por ahí ustedes se enteraron, viendo las noticias, que esa aparición de esa empresa china hizo... que las acciones de una empresa estadounidense, NVIDIA, se fueran a pique. Contexto. Otro contexto más. NVIDIA es una empresa estadounidense que fabrica tecnología, entre otras cosas, las tarjetas gráficas, que uno, si le gustan los jueguitos de computadora, se puede comprar una tarjeta gráfica de NVIDIA para jugar esos jueguitos de computadoras medio estratosféricos, con lindos gráficos y demás. A mí mucho no me interesa, porque con el Tetris y el Pac-Man estoy bastante bien, pero hay gente que le gusta jugar esos juegos, entonces necesitan de esas tarjetas gráficas. Ahora, esas tarjetas gráficas, que es una plaquita que enchufas adentro de tu compu, no sirven solamente para eso. hace algunos años, se dieron cuenta de que el procesamiento de información que hace ese tipo particular de tarjetas gráficas sirven, entre otras cosas, para la ciencia, por ejemplo. Uh-huh. Tengo un amigo físico, él, investigador del CONICET, que usa esas tarjetas gráficas en muchas computadoras para simular moléculas y cosas uh-huh. por el estilo. Buenísimo. Sirve para la ciencia. Otros se dieron cuenta de que esas tarjetas gráficas, el procesamiento que hacen las mismas, sirven, entre otras cosas, para entrenar modelos de inteligencia artificial. ¡Chan! De una manera muchísimo más eficiente que lo que podrías hacer con el microprocesador que viene en la compu. ¿Está bien? Vos le delegás la tarea a esa tarjeta específica de la computadora y lo hace mucho más rápido que si no la tuvieses. Bien. Bien. Eso hizo posible el surgimiento de modelos de inteligencia artificial conversacional con el cual podés chatear. Claro, esas tarjetas gráficas, yo lo resumí así súper simple, son las que vos podrías poner en tu compu para jugar algún jueguito estratosférico, pero hay algunas un poquito más elaboradas que esas, que salen muy, muy caras, y que Estados Unidos hace unos años estableció que era una tecnología estratégica para el país. Mira. Entonces, como estableció que era una tecnología estratégica para el país, estableció que esas tarjetas gráficas no las iban a comercializar, iban a decidir dónde comercializarla. Por ejemplo, prohibieron la comercialización de esas tarjetas gráficas en China, con lo cual China no podía acceder a esas tarjetas gráficas. Entonces, si no podía acceder a esas tarjetas gráficas, Estados Unidos, gracias a tener a las mismas, tenía una ventaja competitiva respecto de China en esto de entrenar modelos de inteligencia artificial. ¿Hasta acá estamos? Bien. Perfecto. Hace un par de meses, mientras no estábamos por aquí, salió una empresa china a decir, hey, ¿vieron que están estos yanquis de ChatGPT que hicieron esta inteligencia artificial con la cual chateás y puedes entablar cierta conversación y te responde y a veces te volasea y te miente? Bueno, nosotros tenemos algo parecido. Hasta ahí decís, bueno, qué bien, nada nuevo. Pero te dicen, entrenamos estos modelos de inteligencia artificial sin el uso de estas tarjetas gráficas que Estados Unidos impidió que se puedan comercializar. A una fracción del costo que tuvo el entrenamiento de los modelos de ChatGPT. Eso hizo que muchos dijeran, ah, pará, los chinos descubrieron otra vez la pólvora. O sea, pudieron entrenar modelos de inteligencia artificial muy parecidos y en algunos aspectos hasta mejores que el que provee ChatGPT, las empresas estadounidenses que provee ChatGPT o el Gemini de Google uh-huh. o todos esos, sin el uso de la supuesta tecnología física que haría posible eso. Uh-huh. Fue por eso que las acciones de la empresa NVIDIA se vinieron a pique, porque uh-huh. quienes venían, invirtiendo en esa empresa, se dieron cuenta, estamos invirtiendo en algo que los chinos se dieron cuenta de que no es tan necesario. Bien, sacaron ChatGPT. ¿Cuál fue la revolución en estos tiempos de DeepSeek, la empresa china? No es una revolución respecto de lo que podés hacer con esa inteligencia artificial conversacional. Es una revolución respecto de el costo que tiene entrenar y operar esa inteligencia artificial. La bajaron el costo radicalmente. Antes necesitabas varios cientos de millones de dólares para entrenar esos modelos. Con la tecnología que desarrollaron los chinos, sin el uso de esas placas, bajaron el costo a algunos millones de dólares, lo cual es un orden de magnitudes muy importante. Ahora, esto por un lado, tenemos ahora unos chinos que desarrollaron una inteligencia artificial que se puede entrenar con una fracción del costo que todas las demás inteligencias artificiales estadounidenses, y además publicaron sus modelos como software libre en internet. Dijeron, acá está, miren, fíjense, lo hicimos así, publicaron un montón de papers, lo hicimos así, esto funciona de esta manera, de la otra, bla, bla, bla. El que quiera mejorarlo, mejórelo, nosotros seguimos desarrollando. Este es historia A. Historia B. Yo les acabo de pasar un video que si después ustedes quieren, compartan en redes sociales, y si no, no, yo se los cuento, esto es radio, por suerte, y la radio no se ve. Hace dos días, el presidente de la empresa NVIDIA, esta la cual se fue a pique porque los chinos desarrollaron una inteligencia artificial que no hace necesaria los productos que ellos fabrican, junto con Google, presentaron un robotito. En estas columnas también vengo hablando de vez en cuando de los robots, y siempre recordaremos a la inmensa heroína de la humanidad, Sarah Connor, que dio su vida luchando por los robots y la tenía más clara que nadie, y decía, estos son unos garcas, nos van a terminar matando a todos, consíganse perro y arma porque... Hay que ir con el perro. Hay que ir con el perro para que los detecte. Bueno, la empresa NVIDIA, junto a Google y junto a Disney, desarrollaron un robot, en este caso, diferente a los que venimos viendo en los últimos meses, que son robots más humanoides, un robot parecido a los... ¿Ustedes vieron las películas de Star Wars? Sí. Bien. Si vieron la saga de las películas de Star Wars, van a ver que hay muchos robotitos. R2-D2 es uno, C-3PO es otro, de las viejas. Pero en las películas más nuevas de Star Wars hay otros droides. Y desarrollaron uno que remite a ese tipo de droide. Un robotito enanito de... ponele 50 centímetros de alto, bípedo, con la cabecita cuadradita, claro. En cierta manera parecido, bastante parecido al robotito de la película de Disney, Wall-E. Que si ustedes ven ese video y ven cómo esta persona, uno de los dueños de NVIDIA, interactúa con este robot, decís, uy, dieron un paso zarpado adelante respecto de lo que hacen estos robots. Cuando nosotros veíamos en internet personas interactuando con robots, veíamos un robot medio humanoide, medio tosco, que se movía. Este, si bien no es humanoide, pues es un bichito bípedo con dos patitas y una cabecita que se mueve y dos antenitas, yo les pido, cuando vean este video, busquen NVIDIA Robot Blue, cuando vean esta interacción, vean cómo el robot no se comunica con el ser humano hablando, sino que la comunicación es muchísimo más gestual, es de movimiento. O sea, nosotros veníamos pensando en, digamos, la inteligencia artificial y los robots, cómo se comunican con nosotros hablando, y esto no, lo hace sin palabras. Lo hacen moviendo sus antenitas, moviendo su cuerpo. Ahora, esto lo hacen con la tecnología de NVIDIA. Si a estos de NVIDIA se les prendiese la lamparita, que yo imagino que ya se les prendió, y tomasen la tecnología china, que hace muchísimo más eficiente el uso de su propio hardware... Lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en ese tipo de robot es solo el comienzo, que todavía no sé si es bueno o es malo, tiendo a pensar que es una cagada, pero dejémoslo para adelante, no nos adelantemos. En estos días también hubo una entrevista que le hizo María O'Donnell a Mario Pergolini. En su canal de YouTube de Cenital. Uh-huh. Y salieron varios recortes de una burrada que dijo Mario Pergolini respecto de que lo que vamos a ver en el futuro son muchísimos robots, vamos a ver a personas que se van a comprar su robot y que le van a pedir que lo acompañe al supermercado y le cargue las bolsas y le limpie la casa. Y dijo, y bueno, y como son robots, bueno, vamos a poder tener nuestro propio esclavo personal, y como son robots no nos causa, no nos da culpa. Los recortes en las redes sociales fueron sobre esa frase, que es a todas luces desafortunada. Sin embargo, yo no me quería quedar con esa frase desafortunada, sino con el hecho de lo que planteaba él en esa entrevista, respecto de que no mucho tiempo, por ahí nosotros no, pero lo vamos a empezar a ver cada vez más, este tipo de robot van a empezar a hacer tareas, realmente tareas, que hacen personas de carne y hueso. Él lo ponía en términos de, bueno, le vas a pedir que te levante una pared, que te revoque una pared, que te pinte algo, que te lave la ropa, que te limpie, lave los platos. Que te ordene la biblioteca. Que te ordene la biblioteca, que te cuide personas. Claro. Uy. Entonces, el futuro, no sé si es promisorio o no, sí sé que es completamente diferente a lo que estamos viendo hoy en día. Decididamente va a ser completamente diferente. José, Blue es el que nos compartís. Es como una especie, parece como medio, como si fuera medio una gallina, viste, como medio gallina, un tero, una cosa así, pero no tiene bracitos, son las patitas, mueve el cuello, ¿no? Hasta te genera cierta simpatía, que le agregabas brazos y eso tranquilamente se desplaza y agarra cosas. Como, ¿dónde está el control de algo? No encuentro una media y te la trajo. Claro. Lo interesante es que la comunicación que se establece entre la persona, el dueño de NVIDIA que lo presenta, y el bichito es no verbal. Es decir, es verbal, es unidireccionalmente verbal. La persona le dice cosas y el bichito este responde, reacciona y responde con movimientos y con, comillas grandes por ahora o no tan grandes, gestos. Sí. Mueve la cabecita, baja las antenitas como si fuese un perro que baja las orejas. Es una establece una comunicación no verbal con el ser humano, lo cual me parece súper zarpado en términos de lo que estamos viendo últimamente. Así que bueno, yo quería empezar la columna de este año con otra cosa, definitivamente con otra cosa, quería empezarla, pero bueno, este es el futuro cercano de la tecnología, me parece al que nos estamos enfrentando. Yo no sé si es verdad, son muy acertadas o no las predicciones que decía Mario Pergolini en esta entrevista de hace una semana, de que en este año se van a vender más de 1 millón de robots bípedos semi-humanoides para que la gente tenga en su casa y le lave los platos y le parra el piso. No sé si será este año o el año que viene, pero seguramente eso va a empezar a suceder. Lo que siempre me gusta de estos espacios es tratar de reflexionar qué sucede con todo esto, qué sucede con el trabajo del ser humano. Claro. Digamos, en algún momento teníamos la utopía de, bueno, cuando tengamos robots, nosotros los seres humanos vamos a poder delegar esas tareas pesadas y esas tareas aburridas y repetitivas en robots, y nosotros nos vamos a poder dedicar a cosas muchísimo más interesantes, como la lectura, como el pensamiento, cosas mucho más interesantes para nosotros los seres humanos. Yo ya no estoy tan seguro de eso. No estoy tan seguro de eso porque las inteligencias artificiales como ChatGPT, como DeepSeek, como Gemini, nos dan cuenta de que pueden construir textos súper elaborados sin mucha intervención de un ser humano. Otras inteligencias artificiales pueden componer canciones. Uh-huh. Otras inteligencias artificiales pueden agarrar una canción y hacérsela cantar a un cantante a un cantante que haya muerto, y además hay robots que, utilizando esa misma inteligencia artificial, hacen trabajo que hacemos los humanos ahora. La verdad que no tengo tan en claro de que el futuro sea tan promisorio como esa utopía que pensábamos hace algunos años. Estamos acá para intentar pensarlas juntos y juntas y problematizarlas un poco. Y tratar de que, más allá de que esta tecnología que vemos acá en videos nos sorprende y uno puede entrar en todo la excitación de ver algo nuevo, es, bueno, ok, pensemos qué consecuencias va a tener sobre todo en la sociedad en la que vivimos y en la forma en la cual nos relacionamos nosotros los seres humanos de carne y hueso. Sí, totalmente, y aparte de eso, en esa relación con la tecnología, porque desde que usamos estas inteligencias artificiales, desde que buscamos, no sé, las calles a donde vamos en el celular, los números de teléfono, ya como que desarrollamos menos nuestra memoria o nuestra memoria visual, como que para mí, no sé si esto, si la tecnología nos va a permitir ser más creativos. Al revés, a mí me parece que vamos para atrás. No tengo una respuesta a esto. Sí te puedo decir que, por ejemplo, me acuerdo de memoria el teléfono de mi vecina Dominga, que vivía al lado de mi casa. Exacto. No me acuerdo el teléfono de mi compañera con la cual estoy hace 14 años y tenemos una hija. No me lo acuerdo. Me decís, ¿cuál es el teléfono? No lo sé. Pero por otra parte, también me doy cuenta de que a veces, utilizando esta tecnología como una herramienta más y como un asistente, uno puede lograr cosas que antes te costaba un poco más lograrlas. Sí. El futuro es, por definición, incierto y yo no tengo la respuesta a nada, absolutamente a nada de esto. Solo intento charlar sobre esto y empezar a pensar de qué manera nos va a afectar. Sucederá, es como algo que también va a pasar, ¿no? Es como año tras año vamos vas trayendo como todo el tiempo como la actualización de la actualización a una velocidad. Esto en 3 meses fue como, no, y ahora sale esto que va sin tarjeta. Y es como, es tan superador que hasta en nuestro modo de procesar cómo nos vamos a vincular con una tecnología que avanza mucho más rápido que nuestra capacidad de pensar ese vínculo. Esa sensación me da a mí. Sí, y me parece que lo más, no soy un especialista ni mucho menos, pero lo más importante de todo esto es que durante muchísimos años la humanidad fue desarrollando tecnología. Uh-huh. Pero en paralelo a que iba desarrollando esa tecnología, digo, trabajar con el fuego, la invención de la rueda, el acero, etcétera, etcétera, había una filosofía que se encargaba de pensar esa tecnología que el ser humano iba desarrollando. Se encargaba de pensar la interacción, esa tecnología que el ser humano iba desarrollando y las propias comunidades y sociedades. Y eso iba más o menos a la par. Ahora tengo la sensación de que el desarrollo tecnológico es muchísimo más veloz que el desarrollo filosófico que explique las interacciones entre esas nuevas tecnologías que van surgiendo y las sociedades. Uh-huh. Hace muchos años, más de 10, recuerdo que estaba sentado en ese mismo estudio. Bueno, en ese mismo estudio no, en el viejo estudio. Y teníamos de invitado en nuestro programa a Jimena Tordini, ex tribal de hace muchísimos años y una de las personas que está detrás de la revista Crisis hoy. No me acuerdo de qué charlábamos, pero planteaba fundamentalmente esto. Planteaba de si el desarrollo tecnológico se va sucediendo, nadie se detiene a pensar si lo que estamos haciendo con la tecnología es ético o no. Claro. Alguien va a hacer algo que otras personas consideren no ético, simplemente porque se puede hacer y porque no hubo una filosofía que se encargue de pensar todo esto. Bueno, esto me parece que lo estamos viendo descarnadamente. Digamos, nadie se pone a pensar si tenemos que desarrollar las inteligencias artificiales y cómo y hasta dónde. Las desarrollamos porque podemos. Y en un punto a veces creo que somos como nenitos de 4 años jugando con armas que encontramos en el cajón. Entonces, puede ser muy peligroso. Sí. Sí, como pensando en esta idea de... como que no nos libera, no nos iguala, no hace como algo más justo, ¿viste? Como que no están al servicio de, no porque sé, la redistribución, no son claro. La tecnología, ¿no? Como que hay esa idea de la neutralidad, de que, ah, bueno, el desarrollo por el desarrollo, y hay que siempre preguntarse que no es neutral la tecnología tampoco, ¿no? Posiblemente, sí, hay que dar ese debate igual a solo los que pueden acceder, a quienes pueden acceder a ella. Eso. Con lo cual, ahí tenés una barrera en la cual muchas personas nos quedamos afuera de todo eso. Gracias, José, por traernos estas reflexiones y estos análisis. Y bueno, veremos a ver qué sucede con estos robotitos. Veremos, nos vemos el mes que viene. Abrazo, gracias a todos. Abrazo, pasaba José Mazón con ahora robotitos que caminan, se mueven, hacen gestos, comunican sin palabras.

Regresa a Buenos Aires para celebrar 40 años de historia musical. 24 de mayo, Estadio Obras. El ícono vasco vuelve a la Argentina. Artista invitado, Las Manos de Filippi. Anticipadas a la venta en Pulco. Produce 300. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros decimos que alimentos sanos son alimentos campesinos, son alimentos producidos de manera agroecológica. Y la única manera de lograr eso es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. El Inventadero, taller de cuentos, te propone pelearle a la inercia nexflitera, a la realidad aumentada y al pensamiento disminuido. Te acompaña desde la incertidumbre de la página en blanco hasta la alegría de la última corrección. ¡Anímate! Crear ficciones ayuda a sacudirse la inteligencia artificial y a recuperar la propia. El Inventadero funciona en La Fragua, Rivadavia 4127. Rivadavia 4127. Facebook, El Inventadero, Taller de Cuentos. Informes e inscripción 156-2238-457. 156-2238-457. El Inventadero. Fin de espacio publicitario. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos lesotres. Somos nosotres. Somos lesotres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Somos los otros. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva, viva la tribu. La tribu, viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Lunes 24, todes a la plaza. El Movimiento de Derechos Humanos marchará unificado este 24 de marzo, cuando se cumplen 49 años del último golpe de Estado. De acuerdo para confluir en unidad, el acuerdo para confluir en unidad en Plaza de Mayo, surgió un documento consensuado. Se espera que la marcha resulte multitudinaria en una convocatoria en la que el reclamo por los 30.400 se suma el rechazo del negacionismo, los ataques a las políticas de memoria, verdad y justicia, a la criminalización de la protesta social, a la represión descarnada y a la destrucción de políticas sociales por parte del gobierno. La consigna con que nos movilizamos es: son 30.400 y fue un genocidio. Todo lo que el gobierno niega, marca el sobreviviente Carlos Sueco Lordi Panilce, que integra el encuentro militante Cachito Fugman. Este año arrancamos al revés que el año pasado. Buscamos los puntos en los que estábamos de acuerdo y después vimos las cuestiones organizativas. Denuncian a Blender por irregularidades en contrataciones laborales. La Comisión Intermedia del SatSite realizó ayer una inspección en el canal de streaming Blender en compañía de autoridades de la Dirección de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien en una primera instancia la comitiva pudo constatar importantes irregularidades, como salidas de emergencia bloqueadas, matafuegos vencidos, al llegar el director del canal, Diego Abatecola, se impidió el ingreso del sindicato a las instalaciones. De esta manera, el canal, que emite programas como Desayuno Intermitente, Escucha Ofertas y Hay Algo Ahí, persiste en su negativa a regularizar a las trabajadoras y los trabajadores en el medio correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 634. Un reclamo que nuestro gremio sostiene desde hace más de un año y medio, afirman en un comunicado desde el SatSite. Tanto Blender como Carajo, el canal oficialista que tiene entre sus figuras al Gordodán y a Alex Canigia, pertenecen al mismo grupo empresarial, el holding Kale Group, liderado por Augusto Marini. Las inundaciones en Salta aislaron a miles de personas. En el extremo norte de la provincia de Salta, frontera con Bolivia y Paraguay, alrededor de 15.000 personas permanecen incomunicadas por una inundación debido a la crecida del río Pilcomayo. La situación es crítica en los puestos y parajes de Santa Victoria Este y Misión de la Paz. Sin embargo, desde la localidad de Hito 1, donde comienza el suelo salteño en la frontera con la localidad de Odovirgui, en Bolivia, y hasta las vertientes, ya en la frontera con Formosa, todos los puestos, misiones y parajes ubicados a lo largo de más de 100 kilómetros están aislados, rodeados de agua, con una cantidad indeterminada de evacuados, sin nada para comer, sin leña, sin lavandina, sin agua, con animales en estado crítico de salud. La población afectada es en su gran mayoría indígena de los pueblos Huichí, Cuom y Toba. El responsable del sistema de alertas tempranas del Pilcomayo, Juan María de la Cruz, confirmó que se trata de la mayor crecida del río desde el 2018 y hasta este martes el río mantenía su pico máximo. Denuncian la construcción de un barrio privado en una reserva. Es en un área sobre el río Paraná, dentro del Delta, para la cual se comenzó con la canalización y desmonte de terrenos por parte de desarrolladores. La construcción incluye la creación de un complejo llamado Ciudad Náutica, con más de 400 lotes, que incluye un balneario, un parque náutico, un patio de comidas, instalaciones deportivas y otras iniciativas inmobiliarias. La Reserva de Biosfera Delta del Paraná significa que la zona afectada es un humedal protegido, crucial para el ecosistema local. Esta condición fue designada por la UNESCO en el año 2000 y se amplió en el año 2007. Hablamos de una zona ubicada en la segunda y tercera sección de las islas del Delta bonaerense, en la jurisdicción del municipio de San Fernando. La empresa responsable del proyecto se llama Desarrollos y tiene sus oficinas en la localidad de La Reja, en el partido de Moreno. Quienes habitan esa zona están alarmados por la magnitud e impacto del proyecto, del cual hay incertidumbres sobre los permisos municipales y la respuesta y la poca intervención de las autoridades. Vecines isleños autoconvocados se están movilizando por este tema y convocan a firmar una petición. Trece minutos pasan de las 10 de la mañana de este 21 de marzo. Hay 26 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, sensación térmica 27.3, humedad 56% y una máxima para el día de hoy de 32 grados. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y en el mundo de la fantasía se realiza una huelga de calabazas a la medianoche. Desde el gremio invitan a dejar de castigar a quien llega tarde. Proponen ser más permisivos y que los bailes duren toda la noche. ¡Charco de arena! No va más. catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Se me vienen unas polainas a la cabeza. Decí que hace calor. Sí, pero bueno, ya está empezando el otoño. Nos vamos a meter, Pauli, en el mundo... Ya es viernes. Es viernes. Arranca el otoño. Y tenemos un montón de actividades para estos días. Sí, claro que sí, claro que sí. Te quiero contar, y también esto le va a gustar a nuestros compas de La Libre, hoy es el Día Internacional de la Poesía. ¿En serio? Y la poesía, algo que nos da son un montón de herramientas para construir mundos posibles. Uh-huh. ¿Viste? Porque la combinación de palabras nos abre nuevos horizontes. Muchas veces dijimos que la poesía está de nuestro lado. Y quien nos manda un mensaje hoy tempranito para recordarnos esa efeméride, podemos decirle, es un compañero, Chiqui Jorge Falcone, hermano de Claudia Falcone, una estudiante de secundario, desaparecida, torturada durante la última dictadura cívico-militar, que estaba luchando por los derechos estudiantiles, más precisamente por la conquista del boleto. Del boleto, pero no solo el boleto, porque no, hay que decir obvio. Eso, que en esa época los estudiantes secundarios querían cambiar este mundo. Uh-huh. Entonces tenían militancia, eso, revolucionaria, militancia en un montón de sentidos. Sí, una de las cosas era el pedido del boleto estudiantil, pero a veces se asocia reduce, solo nomás a eso, y eran grandes militantes de las personas tan jóvenes, ¿no? Y hoy que hablábamos, ¿no?, de esto de estudiar es como un acto de rebeldía revolucionario. Es como, bueno, sí, estos sí pusieron el cuerpo en un proyecto revolucionario, y de la mano de esto, ¿no?, de estos días en donde hacemos memoria colectiva, Chiqui nos manda una poesía que quiero compartir para rendir homenaje a la poesía en sí misma y a todos estos días de memoria, verdad y justicia. No ha sido fácil ser gente de dos siglos, crecer ante el blanco y negro de las grandes certezas y de milenio a milenio surfear la incertidumbre. Mis padres muertos ignoran que por más de $10,000 un soltero puede intimar con Aria, la robot que se vende rubia, pero puede personalizarse a gusto. Y sin embargo, a la hora en que los brokers de la City y los maníacos de la poncidemia se aprestan a devorar el mundo, sigo soñando con un buen amor, emboscado con mis compas en la selva de la furia, como Yoichi Yokoi, el soldado japonés que nunca se rindió, porque el boleto que compramos no tiene retorno e indica hasta la victoria siempre. Hermoso, hermoso. Gracias por enviarnos esta poesía. Sí, en el Día Internacional de la poesía. Y en el marco esto, ¿no?, del Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que como decíamos recién, nos convoca a estar este lunes en las plazas a sintonizar FM La Tribu desde las 10 de la mañana. Mañana vamos a hacer un programa especial con varias producciones, con varios programas de FM La Tribu para eso, para que puedan escuchar en la radio y después y tomar más fuerza para salir 3:30 ahí a Congreso y marchar hacia la Plaza de Mayo. Así es, eso el lunes en el eso marco de esto, el Día de la Memoria. En un ratito nomás nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con las actividades que se van a estar llevando adelante hoy por este día de visibilización contra el racismo, el Día Internacional, más precisamente, de la eliminación de la discriminación racial, donde, como decíamos en las noticias, a partir de las 5:30 de la tarde, ahí en Defensa 535, en San Telmo, se van a estar haciendo actividades. Exactamente. Y yo tengo una para el sábado. Dale. que viene con saludo de cumpleaños, porque Abelardo Martín, un trovador, un luchador también, está cumpliendo 70 años. Y hay un ciclo este sábado que viene, ciclo multidisciplinario insurgente, donde va a estar Abelardo Martín, donde va a estar Pica Pica para todos mis compas, Liliana Riga Catalina, Por Vos Todo, Lu Gómez y varios amigos más. Esto va a ser el sábado 22 a las 21 horas, entrada al sombrero en Avenida Rivadavia 1180, al 1100 de Avenida Rivadavia, en el Teatro Sergio Sousa. Bien. Por otro lado, la Tribu Mostra, Paulita, te cuento que ya reabrió sus puertas y hay cosas muy ricas para compartir, actividades desde esta noche y todo el fin de semana. Acérquense para esto, ¿no? Volver a fortalecer este espacio que viene que viene en resistencia, que estuvo cerrado un par de días y levanta nuevamente esa clausura con mucha fuerza el domingo. De cara a lo que va a ser la jornada del lunes, va a haber un encuentro sobre ciencia. Sí, sí, así, ¿no? Es. Donde vamos a estar charlando principalmente lo que tiene que ver con el avance en materia de derechos humanos, ¿no? De la importancia de la ciencia para encontrar a esos nietes desaparecidos y cómo todavía esas investigaciones, pese a que vienen sufriendo recortes muy, muy fuertes en estos últimos 18 meses, siguen conquistando, ¿no? Porque seguimos encontrando nietes. Sí, totalmente, totalmente. También este fin de semana, hablábamos ayer, se realiza el cuarto festival Pueblos Puentes de Agua. Sí. Esto es en Famatina, no es aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino allí en La Rioja. También va a ser un encuentro de muchas asambleas ambientales de todo el país y para seguir afirmando que el agua vale más que el oro. Así es. Aunque en la fantasía, viste que decíamos, el oro dicen que se da por vencido y vamos a vivir en armonía. Eso pasa en el plano fantástico. Pero bueno, en el plano de carne y hueso hay que seguir luchando, sí, y defendiendo los territorios. Sí. Estoy pensando también en la Minga Club Cultural, sí, que siempre también tiene muchas propuestas para los fines de semana. Se mudaron, están en Parque Chacabuco. Todavía no me aprendí de memoria la dirección. En la calle del Barco Centenera. Del Barco Centenera. Caminen por Del Barco Centenera y van a encontrar a la Minga Club Cultural. Es Del Barco Centenera 1126. Cada cumba,

34 minutos pasan de las 10 de la mañana y cómo me gusta escucharla a Norita y por todo lo que estamos hablando. Pero decíamos en las noticias que hoy es un día internacional contra la discriminación racial y le vamos a dar la bienvenida en esta mañana de Charco de Arena para construir territorios posibles a Sandra Chagas. Ella es negra candombera, es afrodiaspórica, lesbiana, defensora de los derechos humanos, afrodescendiente, y te damos la bienvenida en esta mañana. Buen día, Sandra, ¿nos escuchás? Ay, no nos escucha. Hola. Bueno, íbamos a compartir algunas reflexiones en torno a lo que, como bien decías, ¿no? Hoy es el Día Internacional contra la Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia. A partir de las 5:30 de la tarde, precisamente, convocan ahí en Defensa 535 a distintas actividades dentro de esta columna, ¿no? Antirracista, este movimiento antirracista que viene accionando ya desde hace un montón de meses, que se vienen juntando en Parque Lezama. Dentro de ese marco de reuniones también toma fuerza el encuentro de esta tarde. Así es. Sandra, ¿estás ahí? Ay. Eso significa que no. Esto es bien para empezar a traer cosas de nuestra semana, porque Lila de las Estrellas nos dijo que había muchos retrógrados, que las comunicaciones y todo eso, así que me parece que debe ser eso. Parte de lo, ¿vos decís que son los astros? Sí, yo digo. ¿Hay una que cuestión sí. ahí interestelar, intergaláctica, que impide, o es lo mal que funcionan las telecomunicaciones y cómo están monopolizando nuestros encuentros? Y que no es menor que estamos hablando de la discriminación racial. Venimos hablando de cómo la inteligencia artificial avanza sobre nuestras vidas y se nos cae la comunicación. Ay. Me cuesta delegarlo solo a los astros, Pauli. Ahí estamos. Sandra, ¿nos escuchás? Sí, escucho perfectamente. Ah, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, aquí hablando y comunicando sobre este día contra la discriminación racial, ¿no? Hoy, 21 de marzo, hay una convocatoria ahí en la calle Defensa. Contanos un poco. Sí, bueno, venimos, vos sabés que venimos sí. transitando uh-huh. Todo lo que tiene que ver con nuestras luchas y reivindicaciones como afrodescendientes y, bueno, a partir del 2001, pero anteriormente como personas negras, viendo cómo la discriminación racial que existe, ¿no? El racismo uh-huh. exacerbado, ¿no? A nivel mundial, no hablamos solamente de acá de Argentina, sino que hablamos de lo que significa para nosotros estos 60 años uh-huh. en que estamos conmemorando, en cierta manera, este 21 de marzo, ¿no? Uh-huh. En el Día Internacional de la Discriminación Racial, la Xenofobia y el racismo. Y también las formas conexas de intolerancia, porque eso sí. también de lo que hay que hablar, ¿no? Uh-huh. Aquellas personas que también son de otros colectivos, pero que también se interseccionan con la identidad afrodescendiente y que somos también parte de la comunidad LGBTIQ+, también vivimos una doble intersección y un doble racismo. En este momento tan complejo, donde sí. los discursos de odio están a la orden del día, ¿no? Sí. Lo estamos viendo, lo estamos padeciendo, pero también no es la única vez ni será de la única forma en que lo estamos transitando. Por eso una conmemoración para nosotros tiene que ver con reivindicar de dónde venimos, quiénes somos y nuestras identidades, pero también reafirmar que la lucha antirracista es una lucha que nos compete a toda la sociedad en su conjunto. Totalmente, totalmente. Y también hablan del día de recuerdo de la trata transatlántica de personas esclavizadas, ¿no? Y también te cuento, Sandra, que hoy el grupo de Capoeira Angola realiza una roda abierta en este día, porque también hay que decir que esa práctica de la capoeira viene justamente de todas estas personas que fueron esclavizadas, pero cómo se transforma también en resistencia, ¿no? Y de hecho la capoeira, y de donde viene, reivindicada también por Zumbi do Palmares, Danda do Palmares, pensando en ese espacio de quilombo, ¿no? No del quilombo que a veces nos hacen vivir en el sentido de siempre pensando en lo malo, sino en ese quilombo que es el espacio de la resistencia y de las luchas de los pueblos oprimidos, porque en el quilombo no solamente había negritud que escapaba de la esclavización, ¿no? Sino que también había en ese espacio quilombo personas indígenas, personas racializadas, las personas que venían escapando también de la opresión, de la esclavización y de no ser sometidas al yugo de tener que trabajar 25 horas por día en pos de lo que hoy nosotros realmente conocemos como el gran capitalismo, que nos sigue oprimiendo y explotando. No vemos las cadenas, pero existen. No están a la luz las formas siniestras de la esclavización, pero existen. Por eso el día de recuerdo de las víctimas de la trata transatlántica esclavista, 15 millones de personas esclavizadas y muchas más después nacidas en estos territorios coloniales, porque también en este sentido siempre estamos... Ayer estuve en un conversatorio. Sí, te vamos a preguntar. Sí, sí, sí. Y hablamos mucho de esto porque era la publicación del libro de María Lugones, ¿no? Y María Lugones, está bueno que la nombre, porque era una mujer afroindígena o indígena afro argentina. Ella a lo mejor no se veía así o no podía tener esa lectura de esta forma, pero todo lo que vivió y a la vez también vive María Lugones, porque justamente hay que reivindicar a aquellas personas que tuvieron que exiliarse en la década del 70 o fines del 70 también, porque no solamente por ser quien era, ¿no? Como mujer, pero sí también como lesbiana. Y en ese sentido es importante también que conozcan su obra y que conozcan el hecho de cómo se invisibiliza también a estas otras identidades que han tenido que irse en determinados momentos de estos países coloniales para poder sobrevivir. Y justamente también, no solamente por parte de la sociedad, sino también a veces de la misma familia. Entonces, creo que es un buen momento para ambas cosas, que puedan también leer esa recopilación de literatura, de lo que ella trabajó muy fuertemente, que tuvo que ver con también el feminismo, como decía ella, de las personas de color, pero nosotros personas negras, pero también de lo que significó y significa la colonialidad del poder. Exacto. Y en este sentido es ahí a donde apuntamos, ¿no? ¿Cómo vivimos en estados coloniales que ejercen un poder y una opresión sobre aquellas identidades a las cuales pueden seguir explotando, aún no estando en un sistema de esclavización, pero que nuestras cuerpas y nuestras economías diarias y la forma en que en las calles nos pretenden aleccionar o decirnos cómo podemos o no manifestarnos y cómo se ejerce ese poder militar y militarizado de las calles, las personas que realmente estamos ahí sintiendo que vivimos en un estado colonial y de opresión. Totalmente. Este término de la colonialidad tiene que ver también con esto, que a veces se nos eso, como que no nos damos cuenta que estamos teniendo actitudes y cuestiones coloniales, como bien explicabas, ¿no? Sí, es un ejercicio, porque sí. Obviamente para el resto, para muchas personas de la sociedad, llegar al antirracismo es un trabajo, ¿no? Es también un ponerse a pensar que existen, y lo digo porque generalmente cada presidente que asume da por hecho de que venimos de los barcos europeos. Sí. Los pueblos originarios siempre estuvieron acá y siguen estando acá, en estos territorios, y no hablo de Argentina en particular, pero hablemos de Abya Yala también, ¿no? Sí. En general, siempre estuvieron acá, nunca vinieron de ningún lado, y aquellos que fuimos, nuestras ancestras, traídas en calidad de esclavizadas, también son parte de la construcción de estos estados, naciones altamente racistas, ¿no? Para con estas dos identidades. Y aquellos que también vinieron, pero vinieron en la creencia de ese nuevo mundo colonizado, colonial, al que iban a someter, ¿no? Tal vez no sé si fue o no fue una idea, pero hacer ver que lo propio es un otro que no es el nativo, digamos, pasa a ser como que las poblaciones o las comunidades hoy mapuches no son propias de la argentinidad. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Que también hay que trabajar muy fuertemente. El indigenismo, los pueblos originarios, como bien también se los puede llamar, siempre estuvieron acá. Y el racismo les toca por igual como a la negritud. Entonces, son dos fechas realmente importantes. Y son dos fechas para no solo conmemorar, sino para juntarnos. Por eso, desde esa asamblea construida antifascista y antirracista, la palabra antirracista no salió de adentro de un tupper, sino que es una construcción colectiva que viene generando acciones y diferentes momentos en diferentes marchas, en diferentes reuniones, en diferentes, desde la reivindicación de nuestras identidades, y para que realmente, de hecho, voy a decirlo, ¿no? Si me permiten, el 8 de noviembre es el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro. Sí. Y es importante, desde el 2013, y es importante enunciarlo, porque si no, corremos siempre el riesgo de pensar que la afroargentinidad no existe. Claro. Y realmente es importante nombrarla, reivindicarla también y ponerla en valor para todas y para todes. Uh-huh. Y nosotros que venimos de esta cultura, ¿no? Pensando en la cultura afro, muy amplia, muy amplia. Reivindicamos la capoeira, pero reivindicamos el candombe, reivindicamos la danza afro, las expresiones culturales de matriz afro de diferentes territorios que hay en este momento, como las danzas tanto bolivianas, que son también muchas de esas danzas afrodescendientes, o las danzas guineanas, senegalesas, o sea, es muy amplio lo que puedo llegar a decir, pero en esta conmemoración lo que vamos a hacer justamente es eso, poner en valor el día, pensar en una construcción y en una juntada, encuentro, conmemoración, no vamos a ni a bailar ni a cantar, pero vamos a reírnos, pero vamos a reivindicar nuestras identidades y por sobre todas las cosas vamos a compartir lo que para nosotros es un momento muy importante, que el antirracismo sea una reivindicación para toda la sociedad, que todos y todas puedan vivir en una sociedad menos racista y más justa para todos. La convocatoria es hoy 17:30 y en Defensa 535. ¿Es el espacio que tuvieron que luchar un montón para que estuvo cerrado? ¿Es en ese mismo lugar? Es en ese mismo lugar, uh-huh. Es en ese mismo espacio, en el patio. Y sí, y la realidad es que ese es el espacio que ganamos un juicio en primera uh-huh. y en segunda instancia, pero también es un espacio donde todavía se disputan las luchas y donde todavía la comunidad afro tiene todo el tiempo que estar diciendo o tratando de dialogar con un gobierno de la ciudad o Ministerio de Cultura, en que nuestra cultura siempre termina siendo el dato menor, ¿no? El que se puede cambiar los horarios, al que se le puede quitar talleres, en donde se puede realmente tratar de hacer un espacio que es inclusivo para toda la sociedad, pero que evidentemente todavía no logramos establecer un contacto directo para que se entienda que nuestras expresiones culturales son tan importantes como todas las demás. Por eso convocamos ahí y también pensando que es el territorio emblemático de la población afrodescendiente, aquellos primeros que estuvieron en estos territorios, ¿no? San Telmo es el lugar y Montserrat por el excelencia afrodescendiente. Me gustaría también, no sé si ustedes tienen ahí las placas que desde la Asamblea Antifascista, Antirracista, LGBTIQ sacaron, que me encantaría poder, si tenemos el tiempo, ¿cómo podés vos contribuir con la lucha antirracista, ¿no? Uh-huh. Ese sería más o menos el lugar de enunciación de estas placas, ¿no? Uh-huh. Dice, por ejemplo, ¿las tenés vos ahí a mano para leer? Sí, sí, por genial, eso. Me gustaría leértelas y que bueno, y que ustedes también ahí puedan compartirlas con los oyentes, ¿no? Y una de ellas dice así: ¿qué actitudes cotidianas se deben cambiar, ¿no? para contribuir a la lucha antirracista? Por ejemplo, en el lugar de trabajo, no decir trabajo en negro, sino trabajo no registrado. Claro, ¿no? Claro. O si tenés trabajo registrado, decirlo registrado. Esa sería la forma en que no contribuís a la lucha antirracista. Ajá. No es trabajo en negro, es trabajo no registrado. Después, otra acción, no tocarle el pelo a las personas negras con pelo mota, ¿no? Sería una acción de no estigmatizar. Y también esto, el racismo es, por tanto, un sistema de opresión que niega derechos y no un simple acto de la voluntad de un individuo. Por eso la práctica antirracista es urgente y puede tener lugar en las actitudes más cotidianas. La blanquitud también es un rasgo de identidad, aunque marcado por privilegios construidos a partir de los grupos, de otros grupos de opresión, ¿no? Hacia otros grupos. El antirracismo es la lucha continua y activa contra cualquier forma de opresión, discriminación racial, discursos de odio o vulneración de derechos a personas por su origen o apariencia étnica y racial. Y bueno, esas son algunas de las placas que sacamos como para contribuir, como para que las vayan leyendo y como para que también se entienda que la lucha antirracista también tiene que ver con los territorios, con el acceso al agua, el acceso a la tierra, con este extractivismo exacerbado en el cual el capitalismo tan voraz nos hace sentir que nuestras identidades o nuestros deseos de vivir en libertad es esta libertad llena de opresión y llena de militarización en todos los espacios. Totalmente. También, además, también está el territorio, esto de las palabras, ¿no? En estas acciones, en esto de llevar a que lo negativo es lo oscuro, lo negro, ¿no? Entonces, como que ahí hay cambios que podemos ir haciendo eso en la vida cotidiana, en cómo hablamos. Exactamente. Y ¿Cómo se traduce siempre, bueno, la palabra quilombo como lío, eso, o como la palabra lío, quilombo, exacto, en el lugar donde siempre están las personas estigmatizadas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero es el lugar de enunciación de las personas que están en una resistencia, en una lucha constante por reivindicar también su cultura, su idioma, sus formas. De esto, de establecer comunidad. Ayer hablábamos mucho de eso, de cómo establecer comunidad, cómo establecer esa unión y esa interseccionalidad que nos hace comunidad. Uh-huh. Así que ahí está, en construir estas comunidades. Sandra, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y volvemos a convocar hoy a las 5:30 ahí en Defensa 535. Muchísimas gracias, siempre son una gran vocería de comunicacional y siempre presente para ahí, para ustedes, y muchísimas gracias por esta oportunidad. Nos vemos a la tarde. Les voy a dejar un dicho. Dale. Antirracismo o nada. ¡Esa! Ahí escuchábamos a esta negra candombera afrodiaspórica lesbiana defensora de los derechos humanos afrodescendientes, Sandra Chagas. Esta tarde nos convoca ahí en esta lucha antirracista, este día contra la discriminación racial. Y interesante todo lo que nos contó, porque eso es de todos los pueblos oprimidos, ¿no? Sí, tal cual. Y esta idea de construir comunidad y cómo desde lo cotidiano. No basta solo con, no tengo gestos racistas, no, todo el tiempo estamos revisando, reparando y construyendo esa comunidad. Y de la mano, Pauli, de esto de lo que hablaba Sandra, pasamos una visión re importante porque se va a estar haciendo una conferencia de prensa esta tarde para contar cómo sigue la salud de Pablo Grillo. Es así, convoca a la familia de Pablo Grillo hoy 3:30 de la tarde ahí en la puerta del Hospital Ramos Mejía para hablar sobre la causa judicial, ¿no? También, ¿no? Porque todo esto hay que, eso, pedir justicia por esto, como casi asesinato que sufrió en esta brutal represión. Así que bueno, 3:30 de la tarde en la puerta del Hospital Ramos Mejía. Quien no llegue puede poner a La Retaguardia, nuestro medio amigo comunitario alternativo también, que van a estar transmitiendo en vivo esta conferencia de prensa. Y que ayer por la tarde recibió una mención importante. Exactamente, por todo su trabajo en derechos humanos, como es la transmisión de los juicios de lesa esta humanidad y también la transmisión de todas estas luchas, porque están ahí, están transmitiendo, como lo harán esta tarde con la familia de Pablo Grillo. Sí, seguimos ahí acompañando, siguen recibiendo donaciones, quienes sí. se quieran acercar es a la mañana, a partir de las 8 de la mañana, con DNI, y hay que ir con desayuno para que no se baje la presión, mientras te hacen la extracción de sangre a contramarcha por lo que, ¿no? lo que uno tiene medio incorporado de ir en ayunas para donar sangre. Invitan a ir bien desayunadites a partir de las 8 de la mañana con DNI. El Ramos Mejía queda en Urquiza 609. Bien, bien, bien. Ya nos estamos subiendo, casi corriendo a la montaña. Sigan, que la montaña les va a acompañar hasta la una del mediodía. Después sigue Eso que falta. Cosas lindas, que le mandamos un abrazo a Ana Caro, que también nombraba este día antirracista, esta convocatoria de hoy. Así que sigan escuchando toda la programación de La Tribu. Nosotras, ¿cuándo nos encontramos? Nos vamos a reencontrar el lunes, Pauli, a las 10 de la mañana en un programa especial. Bien, bien, porque es 24 de marzo también, eso, no perdonamos, no nos reconciliamos, no olvidamos. Así que vamos a estar en las calles, pero antes, desde aquí, con un programa especial. Y después, en nuestro formato habitual de Charco de Arena, construyendo territorios posibles, el martes a las 9 de la mañana.